Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Sí, apúrate, dame pase. ¿Ya tenemos señal? ¿Estamos en el aire? Buenos días, Jesucristo. Buenos días, Raquel. ¿Por qué tan ansiosa? ¿Yo ansiosa? ¿Y usted todavía medio dormido? Es que pasé la noche conversando con una familia de aquí de Nazaret. ¿Ah, sí? Me pusieron al día de lo difícil que está la vida ahora. Ah, pues despiértese, porque sus últimos comentarios sobre el pecado original, ¡ay!, han desencadenado las más airadas reacciones. ¿Ah, sí? Entre las muchas preguntas recibidas, selecciono esta. Uh-huh. Si no existió el pecado original, ¿para qué vino usted al mundo? ¿Cómo que para qué? Yo vine al mundo porque mi madre me trajo al mundo. Igual le habrá pasado al amigo que hizo la pregunta. Bueno, seguramente se refiere a la redención. ¿A qué redención? Es que usted es el redentor del mundo. Ah. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero, cordero. Cordero, dijiste. Sí. Escucha, Raquel. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que Dios, allá en los cielos, se irritaba, se enojaba con lo que nosotros hacíamos en la tierra, mandaba rayos y diluvios, destruía torres, nos castigaba con fuego y azufre. Y había que calmar la ira de ese Dios. ¿Y cómo la calmaban? Bueno, dicen que en algunos pueblos llegaron a hacer sacrificios humanos. Nuestro padre Abraham también pensó que debía sacrificar a su hijo Isaac. ¿Te das cuenta? Sí, de esa historia la conocemos. Bueno, pero cuando Abraham tenía el cuchillo levantado, Dios lo detuvo a tiempo. Me imagino que a Dios le repugnan los sacrificios humanos. Los aborrece. Después, los hombres pensaron que sacrificando animales, corderos, cabras, palomas, Dios aplacaría su cólera. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era un matadero. Chorreaba sangre por los cuatro costados. ¿Y a Dios le agradaba eso? ¿Cómo le iba a agradar, Raquel? Dime tú, ¿tú tienes algún animalito en tu casa? Bueno, en mi casa, mis hijos tienen un perrito. Le llaman Mocho. Ah, Mocho, bonito nombre. Y si un día tú estás molesta con ellos, ajá, ¿te calmarías si tus hijos matan a Mocho o degüellan al gato del vecino? ¡Ay, no! No me diga una cosa así. Por suerte hablaron los profetas. El profeta Oseas dijo, Dios no quiere sacrificios, sino misericordia. El profeta Isaías dijo, el sacrificio que agrada a Dios es romper el yugo de la injusticia, compartir el pan, ayudar al huérfano y a la viuda. Dios no necesita sangre, Raquel. Dios no quiere sangre. Tampoco su sangre. ¿Eh? ¿Mi sangre? Bueno, es que siempre nos han enseñado que su sacrificio en la cruz fue agradable a Dios. Eso que has dicho ofende a Dios. ¿Cómo Dios va a sentirse feliz viendo que derraman sangre inocente? Dime, Dios es mi padre. También es tu padre, Raquel. ¿Cómo un padre va a querer que maten a sus criaturas? ¿Cómo va a estar sediento de sangre para calmar su ira? Ese sería un monstruo peor que aquel Moloc que devoraba a sus hijos. Veamos qué dice la audiencia. ¿Aló? ¿Sí? Mire, yo estoy muy confundida con todo lo que oigo en su programa. Yo solo quiero que Jesucristo me aclare una cosa. Él vino a salvarnos, ¿sí o no? ¿Qué responde Jesucristo? Por supuesto que sí. Yo hablé de la salvación. Yo prediqué la salvación. ¿La salvación del pecado? ¿De nuestros pecados? ¿De mi pecado? Del pecado no. Porque cada quien dará cuentas a Dios de lo que hace. Del daño que hizo a sus semejantes. Del daño que se hizo a sí mismo. Entonces, ¿de qué nos salvó usted? ¿Cómo de qué? De creer en ese Dios sanguinario. En verdad te digo, Dios es amor. Y solo el amor nos salva. ¿Escuchó, amiga? ¿Alguna pregunta más? ¿Aló? ¿Me escucha, amiga? Bueno, yo no sé si colgó el teléfono o se quedó muda. Pues nos vamos a un corte comercial y en breves minutos continuamos con otro tema candente que ustedes, audiencia de emisoras latinas, ni se imaginan.